Era martes, luces bajas, casi nadie en el salón. Tú afinabas la guitarra, yo esperando mi canción. Cantamos la de siempre, la que hablaba de los dos, tu voz rozando la mía, como cuando empezó. Pediste bourbon doble, algo raro en tu mirar. Fallaste un verso riendo, no era propio en tu cantar. Encendiste un cigarrillo, me pediste no parar.